te deletreo farsante, agreso el agravante, me resalta la consonante en tu parlante, lactante, en base te lanzaste el sur alto, combinando estilo, pinta inaugurando el micro con su chela y su joy. Te paso con mente, te desplazo, todo el lazo surge en la plaza. ¿Qué pasa con la DBC en casa? Aportando, ves, ciclón ejerciendo presión, pasión es lo que nace de mi ser. Abrí carpeta, que tenga el flow, que no fune tanto, vacilar amanezco, pa' la caga lunes, martes, grabación constante, un par de pernos es lo que falta para seguir la temática 2.9, Puente Alto. Una noche de composición, carrete, chela, rima y mucha distorsión. Comienza la fusión, estalla por montón, la mente que explota, el sonido que rebota, la poesía loca que sale de mi boca, el sitio del suceso que prepara el proceso. Frente al micrófono se lanza falla en exceso. Puente Alto el 29, somos los mejores, los que canta autores. La misma jugada, pero la primera noche comparte la liga del más alto puente. Sector de las palmeras produciendo fuerte. Alucinaciones, pensiones, composiciones. Muchas lesiones, muchas lecciones. Son variados códigos, variadas situaciones. Los que me hacen virar por variadas direcciones. Créeme o no, puede que no me mencione. El micrófono nuevo hay que inaugurarlo. Primera noche al siguiente reproches y la noche es de carrete. Se nota que es larga, paren, esperen, punto aparte. Comienza la mañana con la resaca en mi cama y los cabros a la vuelta tomándose una caña, pegando su fritada, recordando cómo pasaron de la noche a la mañana. ¿Dónde está la que mataron y violaron? Ni se acuerda cuando pasaron por sus manos. Mientras yo introduciéndote en mi plano, pero no en vano, con el ciclón y la surato, creando hitos con la brinde clan, creando el pacto. Cruzó frontera, clavó bandera, no soy uno más de esa larga hilera. A ver si alguno se entera que hay una zona en el sur que proporciona ritmo que acciona y tu cuerpo se contorsiona. Tanta distorsión me emociona, si es la suma de la gente que a mi lado no cuestiona que vamos por el buen camino, camino exacto, firmado el pacto, punto, es el sur alto. Habrá valido la espera, por supuesto. Sigue el carrete, amarrete, chao. Desamárrate de la cama, enganchado. Amúrrate, que quieres que te rete. Hay escuchado a esta gente, no soy rota. Mucho más que cuete y copete, rata. Mejor vete, salte del medio de mi ruta. Sácale chip al emate y de la raspa. Aunque le cueste y no excelente, yo lo conozco. Tiene más truco que la vieja del horóscopo. Capanti, Paco, chupa el pico, te opone. Yo con la pista que venga, tengo su cupo y cupones. Busca cerveza en la boca, subo en el piano. Estoy alcohol.